Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con maravillosas músicas enraizadas de todo el planeta y alrededores, saliendo los aires de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por toda la galaxia y más allá, viajando en el espacio y en el tiempo con piezas como esta que fácilmente habréis reconocido porque se trata del célebre Guantanamera, en una versión africana, una versión guineana, por una de las orquestas más importantes y famosas de la segunda mitad del siglo XX en ese país africano, Bembeya Jazz National. Muy aficionados a mezclar las raíces afrooccidentales con el jazz y con la música cubana. De hecho, en 1965 se fueron de gira por Cuba y de allí se trajeron sabrosos sones y músicas para reinterpretar después en Guinea Conakry, como en esta grabación de 1969. La pieza Guantanamera, también, que incluye una parte en lengua Wolof titulada Seini, forma parte de un disco titulado Music for a Revolution Volumen 1, dedicado a grabaciones del sello Silifón, el sello institucional que dio salida a numerosas formaciones, no solo dio salida, sino que ocasionó la formación de numerosos grupos y orquestas en aquellos años recién conseguida la independencia de Guinea. Como decía Juan Antonio, este es el sello institucional que se fundó por parte del gobierno tras la independencia de Guinea, que pasó en 1958 tras un referéndum en el que la población votó salir de la situación colonial con Francia después de 60 años. El presidente Sekou Touré, que fue primer presidente de esta nueva era en Guinea-Conakry, lanzó la regla de la autenticidad como política cultural de su país. Y alguna de las cosas que hizo fue buscar a los mejores músicos y patrocinar orquestas. Y también hacer este sello, Silifón, que fue la primera vez que se hizo una orquesta con formato de orquesta con instrumentos tradicionales africanos. El sello grabó 750 canciones y ahora pues se recogen la que hemos escuchado y esta otra llamada Sakudogu, que interpretan Bala Esebaladín. Thank you. Ayata, ayata, ayata, ayata, ayata, ayata, liada. Ite fili, ite nina, ite sege, ite kori, ite fili. Imanila mommy, atila lila kokoma. Imanila mommy, atila lila kokoma. Mama nila mommy, atila lila kokoma. Ah, jatale ine ora jeliala. Saralon sila la janyamba. Bala y sus baladines, o Bala ese baladín, era el grupo que presentaba esta pieza, Saco Dugu, grabada en 1970 y que está dentro de esta recopilación dedicada a música del sello Silifon, como decíamos, patrocinado por el gobierno de Guinea-Conakry tras la independencia respecto a Francia. Es una pieza que se inspira en una canción tradicional llamada Duga y que refleja la tradición mandinga. Continuamos con otra recopilación muy interesante de música africana, haciendo arqueología musical en décadas pasadas y rescatando joyas sumamente interesantes. De este Music for a Revolution volumen 1, habrá un volumen 2, por cierto, con música de Guinea de los años de independencia y del sello Silifon, recopilación publicada por Radio Mártico. Pasamos ahora a música producida en Zimbabue entre los años 1975 y 1980. Si conocéis las recomendabilísimas recopilaciones que se publicaron con el nombre de Zimbabwe Frontline, hay tres volúmenes editados ya hace décadas, que recogen música de años un poquito después, a partir de los 80, como por ejemplo esa maravillosa canción que sirve para nuestras mundofonios de Jonan Moyan de Berangüena, pues este disco que sale ahora por Analog Africa es un excelente complemento porque nos ilustra acerca de lo que se cocía en Harare, la capital de Zimbabue, los años previos, el lustro anterior, la segunda mitad de la década de los 70. El disco se llama Roots Rocking Zimbabwe, The Modern Sound of Harare Townships, el sonido moderno de los barrios de las poblaciones de Harare entre esos años 1975 y 1980. Allí ya se podía escuchar a un personaje que fue después clave en la música de Zimbabue, como es Thomas Mafumo, con The Acid Band, en la pieza que abre precisamente este recopilatorio de 25 cortes musicales, Chico Chinotinetsa. Mama sa tino shaya iri. para ir. Es la música de las calles de Harare, la capital de Zimbabue, en los años previos a que el país consiguiera su independencia en 1980, cuando todavía llevaba ese ominoso nombre, honrando al oligarca esclavista británico Cecil Rhodes, el nombre de Rhodesia. Eran, por lo tanto, los años previos a la explosión de la música chimurenga, de la Mvira Electric Music, toda esa música que reflejaba en guitarras eléctricas el sonido de las mviras, esos instrumentos tradicionales que son arpas de pulgares. Pues bien, ya en esa época los artistas trasladaban a formaciones, digamos, de rock esos sonidos, pero también absorbían muchísimas influencias del reggae, del funk, de la música afrolatina, etc. Lo que hemos escuchado era la música de Thomas Mafumo con la primera formación con la que grabó The Acid Band, antes de que ya en la década de los 80 iniciara esa larguísima carrera ya con su grupo The Blacks Unlimited. Como digo, esto forma parte del recopilatorio Roots Rocking Zimbabwe, The Mother Sound of Harare Townships, Raíces Roqueando de Zimbabwe, en traducción libre, El sonido moderno de Harare, de las poblaciones Los Barrios de Harare, 1975-1980. También está dentro de esta recopilación la pieza Anoshire Keta, que presentan Oliver and the Black Spirits. Y este Oliver es Oliver Entukutsi, que además fue compañero del anterior artista que acabamos de escuchar, de Thomas Mafumo, en una banda llamada Wagon Wheels. Pues nos quedamos con la música de este cantante y guitarrista, uno de los artistas más reconocidos de su país, que nació y también falleció en la capital de Zimbabue, Harare. Su trayectoria además marcó como un estilo propio llamado Tuku Music. I know that I can't. Somebody tell me, tell me. Come on, boy, sing on. Kana kubereka. Ziru chairo. Isina mungu. Wawu kama. Asukona. Ha! Ano sereketa, ano sereketa mkuma. Ano sereketa, aka sereketa. Ano sereketa, ano sereketa mkuma we. Ano sereketa uyo, aka sereketa. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ábreme a portiña, ábreme o postigo, dame do teu lenzo, ai meu ben que veño ferido. Pois si ves ferido, ves a mala hora, que as miñas portiñas, ai meu ben, non sabren agora. Ai la la la la la, ai la la la la la la la la la la la la. Ai la la la la la la, ai la la la la la la la la la la la la. Levántate, nena, deixa roca e liño, dalle pan ao cego, ai meu ben, que siga o camiño. Eu non quero pan, nin tampouco viño, quero que a tua filla, ai meu ben, me enseñe o camiño. Ves aquel balado, baixo daquel piño, por aquel balado, ai meu ben, pasaba o camiño. Tómate esta rosa, tómate este anillo, tómate esta rosa, ay meu ben, e vente conmigo. Ay la la la la la, ay la la la la la la la la la la la la. Ay la la la la la la, ay la la la la la la la la la la la la. Adiós miña casa, meu espello lindo, que eu me vou cocendo, ai meu ben, por ese camiño. Que eu non quero pan, nin tampouco viño, quero que a tua filla, ai meu ben, me enseñe o camiño. Que eu non quero pan, nin tampouco viño, quero que a tua filla, ai meu ben, me enseñe o camiño. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado más o menos en la misma época en la que estábamos, en la segunda mitad de los años 70, pero como veis, en un contexto musical totalmente diferente. Bueno, ¿totalmente diferente? No lo sé, porque al fin y al cabo son músicas enraizadas que nos encantan todas ellas y con las que disfrutamos. En este caso, en homenaje a un artista que nos acaba de dejar desde Galicia, Emilio Cao. Esto pertenece a su disco Lenda da Pedra do Destiño, que fue su segundo disco en el año 1979, publicado por el sello Guimbarda, mítico sello fundado por el no menos mítico personaje Manuel Domínguez, quien después impulsara el sello Nube Negra, después de un primer disco titulado Fonte do Araño. Emilio Cao forjó ese sonido tan especial en base a las músicas tradicionales gallegas y a la incorporación del arpa celta en línea con lo que estaban haciendo otros artistas en otros países y en otros lugares, como el bretón Alan Stivell. Pues bien, aquí queda nuestro homenaje para este músico gallego que nos acaba de dejar, Emilio Cao, recordando este romance do cego andante. Vamos de Galicia al País Vasco para escuchar música también dedicada a un artista fallecido, aunque a él ya le despedimos hace un tiempo. Falleció a finales del año 2023. Hablamos de Alan Griffin, uno de los componentes principales del grupo Alboka, originario de Irlanda. Y le escuchamos ahora con motivo de este disco hecho en su memoria, que es una recopilación de grabaciones, que lleva por nombre The Marker Stone, la piedra marcadora. Y esto hace referencia a una tradición en Irlanda que consiste en poner una piedra encima del lugar donde se arrojan las cenizas de la persona fallecida, a modo de recordatorio de esa persona y de ese lugar. En Alboka, Alan Griffin tocaba la flauta y también el instrumento que daba nombre a este grupo, la Alboka. En esta pieza que hemos elegido, The Flat of My Back, The Red Peril of Omaiztegi y Barkatu Pepe, compuestas por él, por Alan Griffin, están junto con en el buzuki Juanjo Ochadorena y en el violín Arcaiz Miner. Thank you. Oíamos esta pieza, bueno, realmente es una suite con tres piezas compuesta por Alan Griffin, artista irlandés, que como decíamos es el homenajeado en este disco, una recopilación de grabaciones del grupo Alboka y que está dedicada a su memoria, The Marker Stone, la piedra marcadora, como decíamos. Y dentro de esta pieza no estaba presente Josan Goikoetxea, que es uno de los dos principales músicos y fundadores de este grupo. De hecho, junto con Alan Griffin, él es el otro de los fundadores. En otras piezas sí que está Josan Goikoetxea tocando principalmente el acordeón y el bajo. Y de hecho, Josan Goikoetxea es quien nos ha hecho llegar este disco, así que es que ricasco. Muchas gracias por permitirnos seguir disfrutando con la música de Alboka. Seguimos con más homenajes a artistas, también en este caso desaparecidos. Ramón el Portugués, el cantaor extremeño, también nos dejaba hace pocos días. No fue muy prolífico discográficamente, pero sí que fue un personaje ampliamente reconocido en el mundo del flamenco entre los aficionados y especialistas, con un estilo muy particular. Y era componente de una familia muy musical y muy flamenca que también ha dado figuras como Porrina de Badajoz o el cantaor Guadiana. En el año 1992, el sello Nuevos Medios, impulsado por otro personaje también importantísimo en la industria discográfica española, como fue Mario Pacheco, publicaba el disco Gitanos de la Plaza. Y aquí Ramón el Portugués se hacía rodear de auténticas figuras como Tomatito, El Bola, Paquete o, por ejemplo, en esta pieza, el guitarrista, el tocador granadino Juan Habichuela. Escuchamos Los Campanilleros recordando a Ramón el Portugués. Thank you. ya una mamá. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías homenajeando a grandes artistas que nos han dejado recientemente. Después del cante de Ramón el Portugués, hemos pasado del flamenco a esta fascinante música del Épiro en el noroeste de Grecia. Esa música que cuando es interpretada, por ejemplo, por un gran clarinetista como el que acaba de visitarnos, se nos hace realmente mágica, líquida y espléndida. En este caso estamos rindiendo homenaje a Petrolucas Halkias, este artista que también nos dejaba recientemente a la edad de 90 años. Teníamos preparado, de hecho, escuchar una vieja grabación de los años 60 junto con su padre Periclis Halkias en un disco que acaba de ser publicado por el sello Canary Records y lo escucharemos, no os preocupéis, pero ya no va a dar tiempo en este programa. Atentos, por lo tanto, a las próximas ediciones de Mundofonías que, como siempre, os traerán maravillosas joyas. Como también lo era esto que acaba de sonar, porque en los últimos años Petrolucas Halkias, en compañía del intérprete de laúto, de laúd griego Vasilis Kostas, nos ha brindado dos estupendos discos con el título de The Soul of Epiros, El alma del Épiro, una primera entrega, y luego lo que fue el volumen 2. Esto que acaba de sonar era el primer corte del primero de esos dos discos, Palio Zagorisio, que nos brinda de nuevo la oportunidad de escuchar a este artista que tantas veces ha sonado con estos dos trabajos que además han sido favoritos de Mundofonías en su día, como no podía ser menos. Queda aquí el homenaje al gran clarinetista griego Petrolucas Halkias, un músico que ya ha pasado a ser inmortal. También hace unos pocos días, a principio de junio, fallecía el siguiente artista que va a ser el que cierre esta edición de Mundofonías. Un cantante desde luego excepcional y que además dejó una impronta importantísima en lo que ha sido la difusión y el mantenimiento de la tradición de su tierra. Él nació en Sanaa, Yemen, de familia judía y emigró de niño a Israel. Allí él se estableció como una de las figuras clave defendiendo la tradición de su tierra y también al mismo tiempo introduciendo instrumentos de fuera de su cultura, lo que le granjeó la falta de entendimiento tanto de los más puristas como de otros colegas que abogaban más bien por la asimilación a la cultura donde estaban estableciéndose. Él fue tanto cantante como poeta y además lanzó muchos discos con su propio sello, Sounds of Yemen. Su repertorio era tanto religioso como profano, con letras que solía escribir él mismo. Tal vez si no fuese por la figura de esta persona, Aaron Amram, ni siquiera conoceríamos ese famosísimo Imninalu que llevó Ofra Hasa a Eurovisión y que después se hizo un hit mundial y que posiblemente lo has oído muchísimas veces y quizás no sabías que es una pieza de la tradición de los judíos yemeníes. Vamos a cerrar Mundofonías con una pieza realmente espectacular, un piyut, que es un poema religioso llamado Kiya Kefeifiya, en el que escuchamos la voz de Aaron Amram y esa lata de aceite que acompaña de manera tradicional la música popular de los judíos de Yemen. Y con el arte de Aaron Amram despedimos este programa tan lleno de homenajes a grandes artistas portadores de sus culturas y de la sabiduría de los pueblos que nos han dejado recientemente y que también han tenido un inicio, como habéis visto, con grabaciones históricas llegadas del continente africano. Y este programa se llama Mundofonías, es el que os acercamos habitualmente a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Os recordamos, como de costumbre, en nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales, también en el correo electrónico radio@mundofonias.com y dentro de muy poquito aquí en vuestra sintonía favorita, esta que estáis escuchando. Os dejamos ya con el arte y el recuerdo de Aaron Amram. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! cigala. Yeah. I'm gonna say it all out.